Bueno, sí, así es verdad, y yo siempre digo que los ayuntamientos, los alcaldes tenemos nuestros cargos y nuestras cargas, y así es. Nosotros en el 2004, en el 2003, en el 2002, todos hemos dado agua a todo el mundo, en nuestro término municipal, en el término municipal colindantes como Lucas, Urracas, Purchena. Nosotros nunca hemos mirado personas, a todo el mundo lo hemos tratado igual. Pues nosotros, como es lógico, un elemento tan esencial como el agua, le hemos dado agua para todo el mundo. ¿Para qué? Pues precisamente para algunos, pues para hacer sus balsas, para hacer sus muros, para regar sus plantas, para regar sus árboles, y no hemos pedido el motivo ni la justificación. Y ahora, pues, una denuncia presuntamente para una vivienda ilegal relacionada con un familiar mío, y efectivamente, pues en el 2005 se celebró ese juicio, estamos en el 2011... y yo personalmente digo que son todos motivos políticos, con tres meses con vista a las elecciones, pero esto nos da a entender hoy en día que esto te ayuda y te motiva para seguir trabajando. Y yo he recibido multitud de llamadas de mis vecinos y de fuera de mis vecinos, de mi familia, de mis amigos, y en fin, seguiremos trabajando por nuestro pueblo y por nuestros vecinos, nada más.